Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Muy buenos días a toda la audiencia de la provincia de Córdoba. Desde Radio Panamericana de Huerta Grande queremos informarles la que ha sido la novedad de los últimos días, que tiene que ver con el llamado de atención de la Comisión Municipal de Problemática Ambiental al intendente de esta localidad y también al Consejo Deliberante, porque se estaría violando la ordenanza 1135 del 2015 que le da creación a esta comisión, donde se especifica claramente que deben ser consultados antes de tomar una decisión que tenga que ver con la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Esto viene a raíz de que se encontraron con que desde que comenzó la nueva gestión no ha quedado ni un solo cesto diferenciado luego de 3 años de trabajo. Esta era la intervención de Nora de Filpo en el día del pasado lunes, cuando realizó un serio comentario frente a los concejales de la localidad sobre las últimas acciones a cargo del intendente municipal. El artículo 4 de la segunda de las ordenanzas, que dice así: a los fines del cumplimiento de su objeto, serán facultades de la SEMPA, entre otras, a ser consultada y opinar previamente acerca de las políticas públicas relacionadas con las problemáticas ambientales, b proponer y orientar al municipio en nuevos temas de trabajo de acuerdo a la necesidad y reclamos del mismo municipio, de la comunidad y en línea con la situación regional y provincial. C. Participar en la política a implementar respecto de la gestión de residuos sólidos urbanos y su disposición final, garantizando el destino acorde al objeto del artículo 1 de la presente ordenanza. De los comentarios, de las interpretaciones que diría, no sabe dónde puede llegar a estar eso. Sabemos dónde está el último. El último. Pero nosotros no sabemos. No sabe. ¿Y usted tuvo posibilidad de hablar con el señor intendente? El señor intendente me contestó dónde estaba el último. El último. Pero los anteriores no sabemos. Sí. No, los canastos. Sí. No, el lugar donde están los canastos. Esto fue Juan Jacobs de Radio Panamericana para la red de corresponsales regionales. Hasta la semana que viene. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo. Ahora. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo. Con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda. Es un mensaje de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos, Yamcay Limitada.